En Capital Radio comienza el Foro de los Recursos Humanos, el primer espacio en la radio y en Internet dedicado a las personas y a las empresas. Desde la actualidad y las nuevas tendencias en gestión de personas, analizamos el presente y el futuro de nuestro talento, la formación, competencias, comunicación, laboral, empleo, todo sobre los recursos humanos. Más de 11 años en la radio e Internet con las voces protagonistas de los recursos humanos en un entorno directivo. Francisco García Cabello, el Foro de los Recursos Humanos, Capital Radio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos al Foro de Recursos Humanos en su versión prácticamente de verano. Se nota en los departamentos de recursos humanos calor, también en esos departamentos, y que se acercan las vacaciones. Programa de mucho interés hoy, el que le hemos preparado, un día en el que nos hemos desayunado a eso de las 9:15 de la mañana con la bajada del paro, que baja en junio en 124.349 personas, un número total de desempleados que se sitúa en 3 millones, y aquí los números hay que mencionarlos todos, 3.767.054 personas, descendiendo el paro. Luego enseguida María Calzadilla desde la producción del programa nos va a dar más detalles sobre sectores, y nosotros como siempre vamos a comenzar con el comentario de la semana, que ya está en las redes, ya está en Twitter, ya está en distintos sitios, y que centramos y lo centramos en la empresa y la reputación. Hace unas semanas mi buen amigo Eduardo Herrera del Instituto de Empresa y Humanismo de la Universidad de Navarra ya me lo adelantaba, se estaba preparando una sesión sobre reputación denominada La empresa en el mundo de hoy, ética y reputación, que me recomendaba me reservara agenda para acudir. Y tanto que fue interesante. En el acto, promocionado por Telefónica, intervenían el presidente del Instituto de Empresa y Humanismo, Ricardo Martín Fluxá, Carlos López Blanco, director global de Asuntos Públicos y Regulatorios de Telefónica, junto al ensayista y director de la Fundación Juan Mars, Javier Gomá, y el periodista y abogado, conocen todos ustedes, José Antonio Zarzalejos. La reputación y la ética fue el argumento fundamental expuesto por los ponentes. Y algunas de las reflexiones se centraban en la necesidad de aplicar la reputación como eje fundamental, no solo de las cuentas de resultados, donde se tiene que notar, sino en el día a día de la empresa, manejando bien los intangibles. Y entre los intangibles, para hablar de reputación, tenemos que tener presente los recursos humanos. La palabra que más escuché en esta conferencia fue confianza. Esa palabra la repetían los ponentes en distintas ocasiones. Con la confianza, y esto lo digo yo, se llega a la reputación. Desde una reputación se consolida también la confianza de clientes, empleados y los denominados stakeholders. Y es que en esto de la reputación, el cliente es el gran prescriptor. Tenemos que cuidar la reputación de nuestras empresas por dentro y por fuera. Se debe plantear la sutil diferencia que existe entre imagen y reputación. La primera es en conjunto, lo conocen, de percepciones, ideas, significados que una persona tiene con respecto a una empresa o una propia persona. Mientras que la segunda, bueno, es un juicio o una valoración que se efectúa sobre dicha imagen. Bien. La reputación corporativa tiene carácter estructural, proyecta la identidad, genera valor, hay un reconocimiento del comportamiento y permite una evaluación rigurosa. Es necesario, por tanto, que los recursos humanos y la comunicación dentro y fuera de la empresa estén desde la cultura de la organización sincronizados para tener empresas y personas reputadas. Construir una reputación positiva es una tarea que estamos convencidos lleva años y que requiere de coherencia, y eso lo saben muy bien nuestros líderes. Me refiero a los líderes que desarrollan personas y consiguen resultados. Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos con Francisco García Cabello. Vamos a comenzar, yo ya tengo mi cronómetro en hora. En el Foro de los Recursos Humanos, Bodet marca los tiempos. Maneje la gestión diaria de sus empleados, horarios, ausencias, horas especiales, productividad. Mejore la comunicación interna en su empresa gracias a las soluciones Bodet. Más información en bodet.es. Especialistas en el tiempo.

Pues en muchos casos la falta de resultados medibles, de resultados concretos, que le permitan al director de recursos humanos hablar el mismo lenguaje que habla el comité de dirección, ¿no? Que habla un financiero, que habla un director de marketing. Eso es lo que vemos en el día a día. Cuando no hay resultados, lo que hay pues es discurso. Y el discurso, si no es cuantitativo, pues es muy difícil que hoy en día, con la reducción que decía Manuel de presupuestos, tenga cabida. Entonces, todo lo que vaya a concretar los resultados de cada acción que se haga, en qué repercute en la mejora de las personas, en el EBITDA de la compañía, que al final para eso estamos, pues eso es lo que necesita. Y eso es, al final, seguridad de la toma de decisiones, eficiencia en cómo se hacen las cosas y la innovación para buscar las carencias que hay presupuestarias en las soluciones, sobre todo tecnológicas, que se pueden poner en marcha. Manuel. Yo lo resumiría con una palabra. Dices, ¿cuál es la carencia de como proveedores de recursos a tangibilidad? O sea, yo creo que nos hemos pasado de vender humo y hay que vender cosas concretas y tangibles. O sea, yo lo resumiría tangibilidad. Y en la otra parte, sí. Valentía. Valentía para afrontar cosas nuevas. Claro, es decir, falta valentía, pues muchas veces, relaciona un poco a lo que antes apuntaba Navarrete, como no tenemos ese posicionamiento, pues no tenemos, muchas veces nos falta echarle un poquito, ¿sabes? Para decir, bueno, vamos a implementar esto y tal. Entonces, hacer cosas de poco ruido, pues muchas veces son cosas de poco valor. Y hacer cosas de ruido tiene su riesgo. Y yo creo que muchas veces, desde la dirección de recursos, nos asumen cierto riesgo que hay que asumir. Bueno, pues contando esta unión, con Alberto Blanco, socio director de Actual, con el socio director de Psicosoft, Manuel Yáñez, dos consultoras. ¿Ahora qué se dicen? ¿Dos o una? Dos, ¿no? Dos. Dos. Dos consultoras trabajando juntos con clientes en algunos asuntos. Pues el mercado necesitaba esta explicación y además de esa nota de prensa lo hemos querido hacer hoy aquí en el foro de los recursos humanos. Y viene muy bien todos estos temas para irnos a la tertulia. La tertulia del Foro de los Recursos Humanos te aporta actualidad, innovación y conocimientos. ¡Apúntate! Pues hay mucha gente apuntada a esta tertulia. Hoy se han apuntado también Manuel Yáñez, Alberto Blanco, Psicosoft Actual. Está con nosotros pues nuestro invitado, el director de Recursos Humanos de Col, que está por aquí todavía y que se va dentro de unos instantes, José María Fernández de Navarrete, director de Recursos Humanos de Col en España, y se incorpora también con nosotros a esta hora Javier Erdozain, CEO de Bocoexit, ¿no? O explícalo tú mejor, ¿eh? Sí, bienvenido, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muchísimas gracias por invitarme, gracias. Experto en muchas cosas, talento, pero ¿a qué foco tiene tu compañía, especialmente en estos momentos con empresas, con hombres y mujeres del mundo de recursos humanos? Nosotros somos expertos en predecir afinidad a la hora de convivir en entorno laboral. Ese es nuestro punto concreto. Eso no es fácil, ¿eh? Bueno, no, fácil no es. Llevamos desde 2011 con ello y ahora ya por fin tenemos un producto que sí que funciona y asegura esa predicción. Y llevando e introduciéndonos a la tertulia, ¿dónde está esa, en tu opinión, Javier, dónde está esa tangibilidad que se hablaba por aquí en ese entorno? Bueno, existe una serie de ciencias, sobre todo la ciencia psicológica, que permite transformar en números ciertos comportamientos, medir. Entonces, cuando mides, es fácil actuar. La psicometría, que es la parte de la psicología que permite pasar a números comportamientos, es lo que te permite de una manera objetiva medir esos comportamientos. Y en charlas, en conversaciones con directores de recursos humanos, ¿dónde has visto que exista ese valor diferencial para que se interesen directores de recursos humanos por ese asunto? La verdad es que la propia experiencia personal, todos hemos convivido en ambiente laboral, no laboral, y la convivencia pues a veces genera ciertos impedimentos sobre la que se transmita rápidamente la comunicación, afecta a la motivación intrínseca de un equipo, afecta al estilo de negociación interna del equipo. Entonces es una necesidad que es común al ser humano, todos convivimos y convivimos en ámbito de trabajo. Entonces, que esa convivencia sea lo más fluida posible, mejora la eficiencia de los equipos de trabajo. Pues vamos a abrir la tertulia entonces. Bueno, hablaban los consultores, bueno, hoy estás tú representando a los directores de recursos humanos en este programa, hablaban de tangibilidad, de cierta, bueno, hay que echarse para adelante en muchos temas. ¿Qué opinión tienes de todo esto? Evidentemente, en líneas generales, porque cada uno en su compañía es su compañía, ¿eh? Yo soy partidario de la tangibilidad que comentaba Manuel. Creo que tenemos que ser capaces de dar resultados y de reflejar las cosas, ¿no?, tangiblemente. Y bueno, también soy ex consultor, con lo cual, pues tengo ahí a lo mejor un poco de deformación. Eso no lo sabíamos, ¿eh? Sí. Entonces, pues bueno, no, yo creo que sí, que de hecho a mí, por ejemplo, en la parte de gestión del talento, lo que es la selección y la promoción interna, yo creo que es una de las cosas que en las organizaciones de recursos humanos tenemos que apostar por ello, ¿no?, y apostar por datos concretos y por cosas tangibles, ¿no?, para poder apoyar, ¿no?, a los líderes y a los managers, ¿no?, a los directores de cada unidad de negocio. Además de la tangibilidad, ¿qué os piden? Le pregunto a las consultoras los departamentos de recursos humanos, además de milagros. ¿Qué os piden, Alberto, Manuel? Pues seguridad. Al final, por lo menos en el tipo de proyectos que hacemos, el director de recursos humanos asume un riesgo, porque al final va a tener una foto del talento, el potencial de su compañía, y a veces la foto no sale tan bonita como uno espera o como durante años se decía que era, porque se aportan datos concretos donde se ve la contribución y el potencial de las personas. Y afrontar eso de cara al negocio y decirle a las áreas de negocio la foto real y cómo ayudar a mejorar no es fácil. Entonces lo que nos piden casi siempre es esa seguridad, es decir, esto que estamos haciendo es riguroso, entendiendo una premisa clara, que el comportamiento humano no se puede predecir al 100%, y espero que así sea siempre, ¿no?, por el bien de la humanidad. Pero en todo caso es, ¿qué seguridad tengo con esta foto a la hora de tomar decisiones? ¿Dónde puede estar el punto de apoyo en el que alguien en la organización, le guste o no le guste, no discuta el rigor técnico-científico con el que eso se ha abordado? Y luego obviamente hay que hacerlo eficiente, porque la pasta es la que es. Y además con un concepto que se ha introducido en otros ámbitos de la sociedad, pero también aquí, que es la experiencia de usuario, la experiencia del empleado. Es decir, al empleado no le puedes someter a unos procesos que le saquen de su día a día, de lo que le están pidiendo, de los resultados que le están pidiendo, y tiene que percibir además que la evaluación no es un examen, es un punto de autoconocimiento para mejorar. Entonces la experiencia de usuario obviamente se suaviza mucho con las plataformas online, más que ver a señores de negro que aterrizan allí a hacer preguntas y cosas extrañas. A mí, en relación un poco a lo que estáis hablando y tal, yo creo que hay una preocupación ahora, pero como además en esta función hay mucho bautizo semántico, ¿no? Siempre hacemos lo mismo, pero le cambiamos el nombre y parece que hacemos cosas diferentes, porque respondemos mucho a las modas y todas estas cosas, ¿no? Y hay un tema ahora que está ahí, que es el Big Data, ¿no? O sea, si lo descendemos a un tema normal, la función que quiere, y además es que parece lógico, ¿no? Es decir, es bastante irracional que con todo el componente tecnológico que existe en estos momentos, yo, por ejemplo, tenga información de personas de mi compañía para gestionar que residen en áreas físicamente diferentes, ¿no? Voy a poner un ejemplo. Yo tengo un comercial, ¿vale? Y tenemos datos de su actividad comercial, indicadores de su gestión comercial, ratios de cierre, tenemos datos de desempeño, tenemos datos de potencial, tenemos datos, o sea, múltiples datos, ¿no? Pero hay esos datos no se integraban ahora. O sea, cuando hablamos del Big Data no es más que, joder, ¿por qué no integramos toda esa foto realmente de la persona y a partir de ahí la gestionamos? Que parece lo lógico, ¿no? Pero claro, como hay muchas luchas de poder, que esta información la tengo yo, no te la doy a ti, entonces, claro, el tener toda esa información significa de alguna forma desnudarse, ¿no? Y ese es el paso que tenemos que dar. O sea, yo no entiendo cómo se puede gestionar datos con información parcial. Recursos humanos muchas veces tiene el potencial metido en el cajón, porque le han llegado 200 informes, el desempeño en una herramienta, la actividad comercial en un CRM. No sé qué, digo, joder, pero ¿por qué no integramos todos, sacamos fotos parciales y a partir de ahí hicimos una gestión? Es una cosa de sentido común. Pero pues eso no se hace. ¿Pero no se hace? ¿Por qué no se hace? Pues repito, porque hay reino de taifas y esto realmente significa valentía, significa riesgo, significa conflicto en las organizaciones. ¿Opiniones? Yo fíjate, yo con lo que me estoy encontrando es con que las compañías quieren realmente usar sus valores corporativos de una manera más sólida. Entonces nosotros, al medir el estilo de convivencia individual de un individuo, nos basamos en los valores del individuo. Y las compañías, con sus valores corporativos, también tienen un estilo corporativo de convivencia. Entonces, de esta manera, lo que ofrecemos es la posibilidad de de una manera pragmática, decir, oye, ¿eres afín o no eres afín a mis valores? Entonces, un poco enganchando con todo lo que estáis diciendo, los departamentos de recursos humanos al final lo que quieren es gente que no sea, cuando digo afín no digo iguales, ¿eh? Porque nosotros pedimos distintas dimensiones del comportamiento, en algunas es por similitud, en otras es por complementariedad, pero nosotros buscamos gente afín, afín a la hora de convivir en un entorno laboral. Entonces, es lo que nos estamos encontrando, que nos dicen, vale, me parece genial, yo quiero gestionar mis equipos, pero no solamente quiero eso, quiero también gestionar talento, y el talento, ¿cómo lo gestiono? ¿A quién me quedo? Entonces, esto de la cultura y los valores, al final, si lo puedes bajar realmente de una manera práctica al día a día, pues es una manera de conseguir esa cohesión y ese identificar a tus mirlos blancos, ¿no? La gente que realmente quieres que se quede en la compañía, cómo potenciarlo. Y yo creo que las nuevas tecnologías, con la simplicidad que reina un cuestionario online, pues te permite de una manera poder hacerlo extensivo a toda la organización de una manera barata, que también es algo que hemos hablado de ello, ¿no? Que los recursos, sí que es verdad que nos hemos encontrado que todo el mundo, nada más sentarte, ya te dice, oye, ¿cuánto cuesta? Tenemos restricciones presupuestarias, ¿cómo estás? Dices, no, mira, esto, hoy en día las nuevas tecnologías permiten, pues, reducir costes y ofrecer mucho más valor añadido a recursos humanos para que pueda tomar decisiones con base a información real que es realmente relevante, ¿no? José María, ¿qué te parece? Sí, no, en ese sentido, o sea, yo quería comentar, porque nosotros como organización, a la hora de valorar el desempeño, le damos un peso de un 50% a los valores, ¿vale? Que ahí está el, digamos, el reto, porque eso al final son comportamientos, pero hay que bajarlos a la realidad, y el otro 50% son los objetivos, ¿no? Entonces, para nosotros esto que estabas comentando tú es crucial, ¿no? El tema es el cómo y hacerlo barato, ¿no? Como estabais comentando, ¿no? Con los recursos limitados de alguna manera, pero para mí eso es clave, ¿no? Muy bien, bueno, pues una tertulia interesante sobre el mercado, ¿eh? Está aquí hoy en la mesa, directores de recursos humanos, consultoras. Estamos muy presentes en todos los sitios, primero donde nos llaman, y segundo, donde nos dejan, y en tercer lugar, donde creemos que hay que generar tendencias, que es lo que hace en los últimos 13 años el Foro de Recursos Humanos. Y el miércoles vamos a estar en un lugar muy interesante. Tengo en línea a Beatriz García Quismondo, directora comercial de Womenalia. Querida Beatriz, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola. Bienvenida. Buenos días, muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, sé que vamos a estar en una terraza muy interesante, en la terraza de DKV, que yo la conozco muy muy bien. Vamos a estar con DKV, con ADECO y con Women and Recursos Humanos, con Mujeres y Recursos Humanos. Cuéntanos, ¿qué va a haber el miércoles en esa sede de DKV con ADECO y con Womenalia y con muchas mujeres directores de recursos humanos, ¿no? Efectivamente, dentro de en Womenalia, dentro de este observatorio que tenemos puesto en marcha, Women at Recursos Humanos, que como bien has dicho patrocinan ADECO y DKV, hacemos periódicamente desayunos y activaciones offline, no todo es online. Y en este caso vamos a hablar sobre employer branding y un poco la preocupación de cómo enamorar a nuestros colaboradores dentro de las compañías, porque tradicionalmente, y antes lo comentabais, había una forma de gestionar y de retener talento que uh-huh. ahora es un concepto que yo creo del que absolutamente todos huimos. Esa retención parece que es a la fuerza y todo lo contrario. De lo que se trata es de fidelizar a nuestros colaboradores, pues enamorándoles con distintas acciones. Lo que pretendemos en este desayuno es que sea un poco, pues sí es cierto que va a haber una ponencia principal impartida por Ana Payo, directora de Recursos Humanos de Mondelez, uh-huh. que ha vivido una transformación dentro de su compañía y nos va a contar sus mejores prácticas, pero la idea es que allí se genere pues un think tank de ideas y sugerencias para esta fidelización de talento dentro de las organizaciones. Me imagino que algunas directoras de recursos humanos que nos estén escuchando en directo o a través de las redes sociales o escuchen el programa como es habitual, pues a través también del Foro de Recursos Humanos aquí en Capital Radio, pues puedan o que quieran acudir a este encuentro, se puedan dirigir a algún sitio. Si tienes a bien alguna dirección de email, alguna página web donde las directoras sí. informen mejor, ¿eh? Hay información en la página de Womenalia, obviamente, dentro de en la sección Women at RH. No obstante, no tengo ningún problema en facilitaros mi correo electrónico para que se dirijan a mí directamente si tienen interés en asistir. Más que nada porque el aforo, como bien sabes, Fran, es bastante limitado sí. por requerimientos de espacio y ya sí que hay bastantes personas inscritas. Entonces, lo mejor uh-huh. es que me escriban directamente a mí. Mi correo electrónico es bgquismondo. De Beatriz García Quismondo, bgquismondo, @womenalia.com. No obstante, en Womenalia está toda la información sobre la actividad y lo mismo, desde el artículo remiten a mi correo. Vivimos los eventos en directo del mundo de los recursos humanos y me gusta que eso pues ocurra en este espacio, en este foro de recursos humanos. En 15 segundos, Beatriz, muchas cosas que hace Womenalia y que va a hacer a lo largo de todo el año, ¿no? Sí, muchas cosas, muchísimas. Bueno, sabes que Womenalia, entre otras cosas, tenemos previsto hacer el Inspiration Day, que es nuestro evento anual. Este año haremos nos lo llevamos a la República Dominicana, no obstante, haremos una réplica aquí también en Madrid, y esto será para finales de año. Tenemos más activaciones dentro del Foro de Recursos Humanos. Es cierto que vamos a poner un observatorio, y esto es muy interesante porque, y seguro que los equipos que tienes ahí ahora mismo estarán de acuerdo, que muchas veces hablan de escasez de talento femenino en el área de tecnología. Uh-huh. Y vamos a poner en marcha el Observatorio Women at Technology también. Uh-huh. Estamos ultimando detalles y lo lanzaremos en septiembre, que será pues el evento de lanzamiento, presentación de los patrocinadores, que estamos ya cerrando. O sea que sí, hay muchas cosas también en cartera. No, sí. No paráis, descansar un poco agosto, no paramos, tranquilamente. Y seguiremos avisando, Fran, porque sé que nos apoyas mucho y nos muchas sigues, gracias. O sea que contaremos contigo también para gracias. Beatriz, felices vacaciones. La primera vez que lo digo en este espacio, lo diremos a lo largo de los próximos lunes, pero felices vacaciones a todas las hombres y mujeres o a todas las mujeres de Womenalia. Gracias, muy buenos días. Gracias a ti, venga. Hasta luego. Adiós. Las personas y las empresas protagonistas en el Foro de los Recursos Humanos. Conecta con nosotros en Capital Radio y en fororecursoshumanos.com. Ahí estaremos con Womenalia, con DKV, con ADECO el próximo miércoles, dando nuestra opinión también en un entorno profesional del mundo de los recursos humanos. ¿Qué tienes pensado hoy en tu reflexión, querida Susana, Susana Cabrero, para acabar esas cosas de la vida del mundo de los recursos humanos? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola, Fran. Hoy vengo con una reflexión especial. Es sobre identificación del talento. Muchas personas crecen con la falsa creencia de que no poseen ningún talento en especial. Sin embargo, todos poseemos talentos ocultos esperando a ser descubiertos. La causa por la que los talentos permanecen ocultos hay que buscarla en la inseguridad, el conformismo y la pereza. La mejor estrategia para detectarlos es el autoconocimiento. ¿Qué te causa placer? Cuando uno es capaz de detectar sus propios talentos, desarrolla la intuición necesaria para descubrir el talento en los demás. Con la sugerencia de Susana Cabrero aquí en el foro, y mi cronómetro va estando en hora ya, ¿eh? En el Foro de los Recursos Humanos, Bodet marca los tiempos. Maneje la gestión diaria de sus empleados, horarios, ausencias, horas especiales, productividad. Mejore la comunicación interna en su empresa gracias a las soluciones Bodet. Más información en bodet.es. Especialistas en el tiempo. ¿Y cómo cerramos, Katy Arcos, hoy el programa en un tono quizás veraniego? Bueno, pues José María Fernández de Navarrete, director de Recursos Humanos de Col, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Saludos a todos los hombres y mujeres de Col. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Bueno, Javier Erdozain, seguiremos hablando sobre empleados, sobre talento, sobre tecnología, aquí en el Foro de Recursos Humanos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Y gracias también al socio director de Psicosoft, Manuel Yáñez, por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Éxitos con esa unión. Gracias. Seguro. Gracias. Muchas gracias. Y gracias también al socio director Alberto Blanco, desde Actual. Muchísimas gracias por acompañarnos y muchos. Descansa tú también, que te veo también, todos los dos muy activos. Descansar también lo que podáis en el mes de agosto. Lo haremos. Muchas gracias. Muchas gracias a los dos. Y muchas gracias también a Katy Arcos, a María Canzadilla, gracias a Rubén Gómez Rico en la producción. El próximo lunes tenemos con nosotros en directo a todo el equipo de Cultura de Gas Natural Fenosa, aquí en directo, con las opiniones de distintos directores de recursos humanos, hombres y mujeres también del mundo de la consultoría, que le van a preguntar en vivo y en directo, y vamos a hablar mucho de cultura de las organizaciones. Pero eso será el lunes. ¿Cuántas cosas van a ocurrir a lo largo de esta semana? Que le contaremos el lunes y a través de las redes sociales y a través de www.fororecursoshumanos.com. El lunes, aquí, puntual a su cita, a las 12, las 11 en las Islas Canarias, el Foro de Recursos Humanos. Que sean felices, no pasen mucho calor, ¿eh? Puedes seguir conectado con el foro en capitalradio.es y fororecursoshumanos.com. Todo sobre los recursos humanos desde hace 11 años, con Francisco García Cabello. Stand.